Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y respondió: No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Le preguntó: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza, y serás errante y fugitivo en la tierra. Caín dijo a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra, y me esconderé de tu presencia. Seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Jehová le respondió: No será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces Jehová puso una señal sobre Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Así partió Caín delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín conoció a su mujer, y ella concibió a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad, la cual llamó según el nombre de su hijo, Enoc. A Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehuyael. Mehuyael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Ada dio luz a Jabal, que llegó a ser el padre de los que habitan en la tierra y crían ganado. El nombre de su hermano Jubal, quien llegó a ser el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Sila también dio luz a Tubal Caín, maestro de todos los que trabajan el bronce y el hierro. Y a la hermana de Tubal Caín fue Namá. Entonces Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: Oíd mi voz, oh mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho. Yo maté a un hombre porque me hirió. Maté a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz a un hijo y llamó por su nombre Set, diciendo: Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A Set también le nació un hijo y llamó por su nombre Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Génesis capítulo 5, 1. Este es el libro de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados, llamó el nombre de ellos hombre. Cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Los años que vivió Adán después de engendrar a Set fueron 800. Y engendró hijos e hijas. Todos los años que vivió Adán fueron 930, y murió. Cuando Set tenía 105 años, engendró a Enos. Set vivió después de engendrar a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Set fueron 912, y murió. Cuando Enos tenía 90 años, engendró a Cainán. Enos vivió después de engendrar a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enos fueron 905, y murió. Cuando Cainán tenía 70 años, engendró a Mahalalil. Cainán vivió después de engendrar a Mahalalil 840 años, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Cainán fueron 910, y murió. Cuando Mahalalil tenía 65 años, engendró a Jared. Mahalalil vivió después de engendrar a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Mahalalil fueron 895, y murió. Cuando Jared tenía 162 años, engendró a Enoch. Jared vivió después de engendrar a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Todos los años de Jared fueron 962 y murió. Cuando Enoch tenía 65 años, engendró a Matusalén. Enoch caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoch fueron 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo. Cuando Matusalén tenía 187 años, engendró a Lamec. Matusalén vivió después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Todos los años de Matusalén fueron 969 y murió. Cuando Lamec tenía 182 años, engendró un hijo y llamó por su nombre Noé diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y de la penosa labor de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec vivió después de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Todos los años de Lamec fueron 777 y murió. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Mateo capítulo 2:1. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y he aquí unos magos miraron del oriente a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo: id y averiguar con cuidado acerca del niño. Tan pronto lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y aquí una estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Después de ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías diciendo: voz fue oída en Ramá, gran llanto y lamentación. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada, porque perecieron. Cuando había muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban quitar la vida al niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por la revelación de sus sueños, fue a las regiones de Galilea. Habiendo llegado, habitó en la ciudad de que se llama Nazaret. Ahí se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Proverbios capítulo 1, versículo del 8 al 19. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre, porque diadema de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran persuadir, no lo consientas. Si te dicen, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre y embusquemos sin motivo a los inocentes, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que descienden a la fosa. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de ganancias. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todo una sola bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre. Ciertamente en vano se tiende en la red ante los ojos de toda ave, pero ellos ponen acechanza a su propia sangre, y a sus propias vidas ponen trampa. Tales son las sendas de todo el que ha dado a la codicia, la cual quita la vida a los que la poseen. Valiosa información hemos aprendido el día de hoy acerca de la genealogía de Adán, las primeras generaciones, aprendido de el nacimiento de nuestro Padre, nuestro Redentor Jesucristo, también acerca de cómo caminar en rectitud, lo que nos enseña el libro de Proverbios. Pues estoy contento de que hoy es el segundo día de este segmento de la Biblia diaria. Es un otro día más. ¿Qué les puedo decir? Este es un proyecto que ha estado en mi corazón por ya un tiempo y poco a poco se está haciendo una realidad. Quiero aclarar que en nuestra página www.bibliadiaria.org, básicamente que soy la única persona que está actualizando esa página, haciendo el podcast, okay. Les pido disculpas si no la actualizo constantemente. Siempre es un poquito difícil. A todos aquellos que tenemos familia saben que la monotonía del día, el trabajo, los hijos, es difícil enfocarse en todo al mismo tiempo. A veces el día no queda, pero les prometo que voy a tratar de actualizarla conforme vaya a tener el tiempo. Como quiera, síganme mandando sus sugerencias, peticiones a nuestro correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Eso sí, les voy a contestar lo más pronto posible, probablemente en el tiempo de 24 horas. Como quiera, gracias por estar nuevamente aquí. Recuerden, www.bibliadiaria.org es la página donde pueden buscar, ahí pueden suscribirse para el podcast. Padre bendito, Señor, te damos gracias en este día, Padre, una vez más, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, Señor. Pidiéndote, Señor, que nos sigas guiando, nos sigas dando tu palabra, nos sigas haciendo sensibles a ella, Padre. Señor, que no seamos oidores, sino hacedores, Padre. Que cada palabra, cada nota que escuchemos sea de bendición, Señor, sea nutrimiento a nuestro espíritu. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Los espero el día de mañana. Que el Señor me los bendiga. Y adelante.